será, qué será, qué será? ¡Umba! Investigo y nadie sabe la verdad. ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad. Siete son los pecados capitales. Siete son los días de la semana. Siete son colores del arco iris. Siete son las notas de mi guitarra. ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad. ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad. Sellos del apocalipsis. Siete son los mares del universo. Siete son las palabras del sermón. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! Investigo y nadie sabe la verdad. ¿Cómo? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ajá. Investigo y nadie sabe la verdad. ¿Y cómo suena ese timbal? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Varones y mujeres con las manos arriba.